Padre nuestro que está en los cielos, gracias le damos por este nuevo amanecer, por una nueva oportunidad, Señor, de abrir nuestros ojos, de poder ver, Señor, poder contemplar a los hermanos que están allá en medio de la naturaleza, poder contemplar, Señor, la obra de sus manos. Gracias por todas las bendiciones recibidas, Señor. Muchas veces pasamos por alto las cosas pequeñas que usted provee, mas llegamos a entender que si no fuera por usted, nada tuviéramos y nada fuéramos. En esta mañana usted conoce el corazón de cada uno de mis hermanos, en diferentes lugares, Señor, pero en un mismo sentido y en un mismo pensar. Queremos ponernos en sus manos, queremos especialmente, Señor, poner en sus manos a nuestras familias. Han habido ya peticiones audibles, Señor, del corazón de nuestro hermano Diógenes. Pide por su familia, por sus hijos. Y de igual forma, Señor, por mi hermano Luis, también por su familia allá en Chiapas. Por mi hermano Donald, por su familia, por sus hijos, Señor. Y cada uno de los que estamos aquí, Señor, los que representamos este grupo, de los que somos padres de familia. Aunque no fue audible, Señor, la petición, pero sabemos de que dentro de nuestro corazón está eso siempre, Señor, pidiendo y suplicándole por nuestros hijos. Sea usted con ellos, Señor, donde quiera que estén, en cualquier decisión que vayan a tomar, que ellos puedan reflexionar, Señor, meditar y confiar plenamente en usted, sabiendo de que sin usted nada podremos hacer. Por favor, hay dolencia, Señor, en algunos cuerpos de mis hermanos. Sé usted con ellos, su fortaleza. Ayúdanos, Señor, a continuar hacia adelante, dejando el mundo atrás, Señor, y viendo la cruz enfrente, poder seguir tomados de su mano. Que usted prepare nuestro corazón en esta mañana, que al abrir su palabra, sea el bálsamo, Señor, para nuestras enfermedades, para nuestros dolores. Que esa paz que usted promete, Señor, sea realidad en nuestra vida, aún en medio de las tormentas. A cada uno de mis hermanos y mis hermanas que se conectan en cada lucha que tenemos, Señor, podamos encontrar la paz al abrir su palabra. Y que nuestra mente y nuestro corazón, Señor, pueda estar dispuesto para atesorar, Señor, esas gemas que están escondidas ahí, que hoy serán reveladas, Señor, y que nos ayuden a seguirnos preparando, Señor, aun cuando el mundo se esté cayendo, Señor, y que veamos violencia por donde quiera, aun cerca de nosotros, aun incluso dentro de nuestra familia, que eso no nos desanime, sino al contrario, que nos fortalezca, Señor, sabiendo que pronto, Señor, estaremos en ese día glorioso, viéndolo venir en gloria o poder escuchar su voz, Señor, y salir de las tumbas, como ya lo hemos escuchado, como ya lo hemos leído, esa promesa hermosa, Señor. Sea usted con cada uno de nosotros, que su Espíritu Santo use mi hermano Donald, Señor, y que nos prepare a nosotros para poder atesorar su palabra. Son favores y bendiciones que se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿En qué nos quedamos de el viernes? Estamos en la tercera fiesta todavía, ¿verdad? Sí, estamos todavía en la fiesta de las primicias. En las fiestas de las primicias. Y hemos resaltado el pensamiento que qué fiestas tan lindas y maravillosas, con un sentido, con un propósito, con un significado tan maravilloso, tan profundo, tan alentador para la fe del creyente, tan única de cómo Dios pudo ejemplificarlo con cosas tan humildes, tan sencillas, trayendo a nuestra mente cosas de otra dimensión, cosas del reino de los cielos, con cosas simples como un manojito de trigo, siendo recogido de forma selecta en el vasto campo, y que eso tenía un significado tan profundo, tan grande, que la única manera en que lo podíamos comprender era a través de eso, a través de algo tan humilde, algo tan práctico, algo tan, tan humano, algo tan de esta economía actual nuestra, y que han estado allí a lo largo de la historia, desde que Dios las estableció allá en Éxodo capítulo 12. Por alguna razón, hemos oído muy poco, hemos escuchado muy poco de las aplicaciones de estas fiestas que están allí en la Biblia y que hasta hoy día los judíos lo siguen practicando, lo siguen llevando a cabo los mesiánicos. Aunque ellos están dándole una aplicación diferente, esperando que un día venga sus Mesías. Sin embargo, para los que tenemos la Biblia, está allí bien elocuente de cómo tuvo ya cumplimiento esas tres primeras fiestas que hemos visto, que se llama Pascua, que se llaman panes sin levaduras y que se llaman las primicias o la ofrenda mecida. ¿Cómo tuvieron un cumplimiento? Y podemos decir ahora que realmente no están más ya en vigencia, porque se encontraron con la realidad, se encontraron con el cumplimiento, con su significado, y al encontrarse con su significado, ¿qué más necesidad tenemos de la sombra? ¿Qué más necesidad tenemos del símbolo cuando te has encontrado con el objetivo al cual el símbolo apuntaba, con la realidad? ¿Qué necesidad habría de sacrificar un cordero o un pichoncito hoy día? Si Jesús, el sacrificio, ya fue sacrificado, la sangre purpurina, santa, perfecta, inmaculada, divina, ya fue derramada, ya no habría necesidad para que el símbolo siga en efecto. Queda obsoleto, queda eliminado, queda inservible. ¿Qué necesidad tendríamos de estar llevando a cabo la fiesta de los panes sin levadura cuando ahora tú eres el pan? Cuando Dios espera una vida en nosotros semejante a la de Cristo Jesús, vidas victoriosas, vidas triunfantes, vidas que lo honren a Él, vidas a quien Él pueda tomar como referencias, como lo hizo con Job allá en las cortes celestiales, que pudo echar mano de esa vida y decirle a Satanás: tú no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese punto de referencia que Dios obtuvo en la vida de Job es la cual quiere tener ahora en la vida de cada uno de los panes sin levadura, de ti y de mí. Dice que él, lo dice la Biblia, que se entregó. A ver, ¿alguien recuerda ese texto que viene a mi mente ahorita? Que él se entregó para purificar una iglesia, para presentarse a sí mismo una iglesia pura. ¿Recuerdan dónde está eso? Está en Efesios, si mal recuerdo. Déjenme ver acá. Me gustaría que juntos leyéramos eso. A ver, acá está. Está en Efesios capítulo 5. Veamos qué es lo que dice, que Dios espera de nosotros. Y por eso es que, ¿para qué celebrar panes sin levadura? Efesios capítulo 5, versículo 20. 25, 26. Acierto. Sí. Dice, 25 dice... Maridos, amen a vuestras esposas, a vuestras mujeres. Así, así, miren la comparación. Es que no es nada fácil. Es que no es nada fácil casarse. Maridos, amen a vuestras mujeres. Ah, pero ¿de qué forma? ¿Qué modelo vamos a seguir? Hoy día el matrimonio, no. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así debe de ser la cosa. Que Dios me ayude y que nos ayude para que nuestras esposas puedan tener esa experiencia. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿A quién? A la iglesia. ¿Y desde cuándo la iglesia debe de tener esa experiencia? Y eso es lo que hemos venido diciendo. Hemos llegado 2000 años después y todavía estamos argumentando de que el pecado debe de seguir operando en nosotros. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo santificó a esa esposa, a esa iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha? ¿Cómo es posible que no podamos captar el mensaje en declaraciones tan contundentes como estas? Que estamos llamados a vivir una vida completamente diferente al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor y Salvador personal. Eso es lo que simbolizaba esa segunda fiesta. Que por el ejemplo y por la victoria de Jesús, de allí en adelante, a partir de allí, su iglesia puede vivir en victoria. Sus seguidores pueden vivir victoriosos. Y si no, allí están los discípulos. Que la experiencia de ellos es la que Dios espera de nosotros. Y aún más porque nosotros tenemos mayor conocimiento que tuvieron ellos. Nosotros tenemos más material que la que tuvieron ellos. Puedo asegurarles que muchos de esos discípulos, no tuvieron jamás una Biblia del Génesis a Malaquías, un Antiguo Testamento, nunca lo tuvieron completo en sus manos. Muchos de ellos no tenían la capacidad económica para comprarse un ejemplar completo de Génesis a Malaquías. Muchos de ellos nunca leyeron el Nuevo Testamento. Las cartas eran individuales algunas, otras eran directas a ciertas iglesias, que hasta el mismo apóstol dice, cuando esta carta se haya leído entre vosotros, compártansela con la iglesia de la Odisea, y la carta de la Odisea, compártesela. Miren, y nosotros, ¿cuánto tenemos aquí a la mano? Y somos nosotros los que tenemos más, que estamos argumentando a favor del pecado. Terrible enfatuación, terrible ceguera la nuestra, cuando deberíamos de ser el pueblo que le esté dando el nombre al pecado que le corresponda. Algo pasó en el camino. Y claro, fue obra del cuerno pequeño. Fue obra de Satanás a través del cuerno pequeño. Porque eso es precisamente lo que estamos viendo. La pretensión de cambiar, de alterar las fiestas establecidas por Dios, las costumbres religiosas establecidas por Dios, o el calendario establecido por Dios, o los tiempos y la ley. Como usted lo lea de ahora en adelante, sabrá precisamente cuál era el móvil que estaba detrás de ello. Porque alterando eso después de varias generaciones hasta nuestros días, ¿qué queda en la mente de la gente hoy día? No tenemos registro de que en nuestra iglesia, con el correr del tiempo desde que somos, no hay registro de que en un tiempo la iglesia haya estado enseñando esto de forma sistemática. Han habido personajes, han habido gente hambrienta y deseosa, y se ha ido a la palabra de Dios y han encontrado estas vetas. Pero como pueblo, ¿ha estado eso en algún momento de la historia como material de estudio en las universidades, y que de allí salgan la gente preparada para enseñarle al pueblo que estas fiestas tenían un objetivo de que su pueblo, sus seguidores, su iglesia pueda estar sin mancha ni arruga? Está allí en la Biblia de que Dios quiere hacer referencia de nosotros como sus hijos, como hijos obedientes. ¿Recuerdan ustedes lo que dice el apóstol Pedro en su carta? Si mal recuerdo, en la primera carta de Pedro. Él, después de dar una secuencia, como se le conoce, la escalera de Pedro, al final de todo lo que menciona dice: porque haciendo estas cosas, haciendo, no caeréis jamás. Así termina dicha declaración: haciendo. Vamos a ver esa declaración. Está en Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1. Sí, dice, comienza el versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. No es que se nos darán. No está hablando un tiempo futuro. Ya se nos fueron dadas. ¿Qué cosas? Las cosas que pertenecen a la vida y a la santidad, a la piedad. Piedad es otro sinónimo de santidad. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la santidad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. ¿Se dan cuenta? Todo está en sentido pasado. 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, hoy nosotros, su pueblo, sus hijos, podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Basados en qué? En todo aquello que ya se nos fue dado, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Habiendo huido de la corrupción. Entonces pregunto, ¿cuánto, Dios, responde tú en nombre del grupo, cuánto de la corrupción que hay en el mundo debe de haber en los panes sin levadura? ¿Cuánto? Nada. No puede. Y no dice que no debe, no habría en un futuro. No, todo eso ya lo está poniendo en tiempo pasado. No debería, hermanos. Y recuerdo haberles mencionado ya, y recuerdo haberles dado esa cita, de que Satanás se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. Oye, y si guardan los mandamientos de Dios, es porque no viven en corrupción. Es porque no practican ya el pecado. Pueden ser tentados, y creo también ya haber explicado esto. Pueden ser tentados, porque mientras estemos aquí en este mundo, podemos estar expuestos a la tentación, y la tentación pueda venir cuando Dios lo permita. No hay problema. La tentación no viene con el propósito de destruirte. Dios va a permitir que venga la tentación para que te des cuenta que necesitas acercarte más a Él. Que hay victoria en su nombre, hay victoria en su palabra, hay victoria por medio de la oración, hay victoria a través del ayuno, hay victoria. Dios no es malo al permitir la tentación. Simplemente quiere acercarte más y más a Él, que aprendas a caminar con Él como caminó Enoch. Y caminó Enoch con Dios. ¿Y cuántos años caminó Enoch con Dios, Dio? Unos 300 y algo. 300 años, 300. Uh-huh. Y caminó Enoch con Dios. 300 años y un poco más. Oiga, ¿y nosotros cuánto estamos llamados a caminar con Dios? Imaginemos que Evelyn, que no tengo noticias que Evelyn se haya bautizado ya, pero me imagino que va en ese camino, en esa dirección. Evelyn tiene 19 añitos, ¿no? Por allá. Algo 20. Así, recuerdo. 20 añitos. Evelyn se bautiza a los 20 años. Está llamada a caminar con Dios. ¿Cuántos años? ¿Cuánto va a vivir Evelyn? Vamos a decir que viva 80 años después de entregarse a Cristo Jesús y que la niña va a alcanzar 100 años de vida. Pero hombre, Cristo viene pronto. ¿Cuántos años estamos llamados a caminar con Dios? Aquel hombre vivió 300 años y más. Caminó con Dios. Su mente, educó su mente, dice el Espíritu Profecía, que Enoch educó su mente para creer que estaba ante la presencia de Dios continuamente. Nosotros pecamos porque descuidamos esa parte. Oye, es que Dios está aquí conmigo. Es que Dios me ve. La frase favorita de los profetas de antaño era: el Dios en cuya presencia estoy. Eso es caminar con Dios. Estés donde estés y con quien estés, a la hora que sea, recuerda, has sido llamado a caminar con Dios. Y el que camina con Dios acaba con la corrupción que hay en el mundo. Y allí estaban los panes sin levadura, apuntando a la realidad. El día después de la muerte de Cristo Jesús. Y díganme ustedes, a ver, ¿se cumplió sí o no? Claro que sí. ¿Algún ejemplo que ustedes puedan traer a la mente? Que después de la muerte de Cristo se presentaron dos panes sin levadura. ¿Recuerdan ustedes? A un tal Nicodemo y a un tal José de Arimatea. ¿Recuerdan ustedes? Sí. Gente que había sido pusilánime, tímida. Pero es que se tenía que chocar la sombra con la realidad. Y ahí vemos gente cortando con todo impedimento que en el pasado les impedía identificarse por Cristo. ¿Dónde están los Nicodemos hoy día? ¿Dónde están los José de Arimatea? ¿Dónde estamos nosotros? Necesitamos educar esa mente. Que es hora de vivir vidas victoriosas. ¿Por qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también. El vosotros también. ¿Verdad que es para mí y para ti esta mañana? Sí, Señor. Vosotros también, poniendo un poco de diligencia. No pongan mucho porque puede ser exagerado, puede ser extremista, puede ser fanatismo, puede ser considerado muy conservador. No pongan mucha, pongan algo de diligencia. El verso 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud. Rasgos de carácter de los santos. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. No sé si ya expliqué aquí en este grupo qué cosa es la paciencia bíblica. Creo que ya. Paciencia. Algunos confunden la paciencia con la lentitud. Esta paciencia en la Biblia significa perseverancia. No significa, no tiene nada que ver con lentitud. Porque si una persona te hace un mandado y es lento, tú dices, pero qué paciencia la tuya. No aplica ese tipo de paciencia nuestra. Esta paciencia es perseverancia. Y algunas versiones dicen perseverancia. Al dominio propio, perseverancia. La perseverancia, ¿quién dice que debe agregarse? Santidad. A la santidad, afecto fraternal, ese amor fraterno, ese amor de hermanos, ese amor de familia. Y cuando eso se cumple, hermanos, la gente que llega a engancharse con el pueblo de Dios ya no se va, porque encuentra familia, encuentra amor, encuentra comprensión, encuentra lo que su alma necesita. Afecto fraterno es lo que nos hace falta para matar el egoísmo dentro de nosotros, la fraternidad. Esta mañana le decía a mi esposa, cuando escuché que las personas estaban luchando para que la empresa les pagara el boleto porque habían perdido el autobús, le dije, hija, ¿sabes por qué Dios nos puso a esta gente aquí? Para suplir una necesidad. Y hablé con el señor y le digo, una empresa multimillonaria. Dice, entiendo, pero yo soy solo empleado. Y yo digo, yo también a ti te entiendo. Pero nosotros vamos a ayudar a esta gente. Gente que van por necesidad. Hermanos, es ese fraterno. No tienes que ver a quién hacer. Es que el amor fraternal no es selectivo. Si es selectivo, ya no es amor fraterno. Apenas acabamos de ver en la lección de la semana pasada, el sábado, es lícito hacer el bien. ¿A quién es lícito hacer el bien el sábado? ¿A quién? A todos. A todos. Y esto solamente lo van a hacer aquellos que tengan afecto fraternal. Amor fraterno, amor desinteresado, amor que emula, imita a Cristo Jesús, al afecto fraternal, amor. Y verso 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, que por lo general va a ser cierto, tiene la vista muy corta. Ahora, Note que habla de miopía, habla de ceguera. Y a la iglesia Laodicea, ese es su problema. Quiere decir que a la laodicense, esto es lo que le falta. Entender que con un poco de corrupción del mundo, con un poco de egoísmo, querido, no vas a llegar a ningún lado. No voy a llegar a ningún lado. Tenemos que ser panes sin levadura. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado. ¿Qué olvidó? La purificación de sus antiguos pecados. La experiencia del pecado, la cual hayamos tenido, la Biblia lo pone en el pasado. Porque se espera que después de la Pascua venían panes sin levadura. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. En otras palabras, pongan en práctica lo que les acabo de escribir. Porque haciendo estas cosas, no caeréis. Jamás. Ever. A ver, podemos ver cuál es el anhelo y el deseo de Dios para sus seguidores, para sus hijos, para su iglesia. Si viviéramos como pueblo, como iglesia, en este ambiente, en este nivel, en este mood, ¿verdad? Es la palabra que ando buscando. Sí, ambiente. ¿Verdad? Sí, viviendo en este ambiente, en esta... En este ambiente, ¿verdad? En esta expectativa divina que Dios espera. Si estuviéramos allí conectados, allí, dígame, ¿no seríamos un escándalo en el mundo? ¿No seríamos notorios en el mundo? Definitivamente que sí. El universo entero estuviera hablando de nosotros. Cosa que está hablando, pero está diciendo, ¿y qué pasó? Pero podría ser diferente conversación que tuviera el universo. Y cuando me refiero a universo, me refiero incluso al diablo y sus demonios. Es hora de creerle a Dios. Y lo primero que debemos de creerle a Dios, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No te mires a ti mismo, no mires al cónyuge, no. Mira que Dios dice que sí es posible y aférrate a ello. Dios lo dice y tiene que ser cierto. De allí partimos. Solamente así, ¿verdad? Que no necesitamos seguir cada 15 del primer mes, ¿verdad? Que ya no necesitamos cada 15 del primer mes estar haciendo panes sin levadura. Aquí quiero recordarles que, por lo menos aquí en Guatemala, nuestro país es Semana Santa, es sinónimo de pan aquí en Guatemala. Y se regalan panes las gentes. Miren cómo Satanás, no quisiera decir la palabra perpetuar, pero continuó. Algo que la Biblia ya daba por cancelado. Cómo Satanás, en su Semana Santa, en una fiesta en el calendario papal católico continuó algo que ya en el calendario de Dios, that's it, se acabó, it's gone, no más. Satanás dice, no, no, no, hay que continuar con esto. Porque al continuarlo, desviaba nuestra mente de ir y buscar información, qué es lo que pudo haber significado aquello, qué aplicación Dios esperaba en ello. A mí me conmueve todo el corazón cuando veo adventistas, hermanos en la fe, participando en la Semana Santa, mandando a hacer sus panes para poder compartir con los vecinos. Nada que ver. Plena y auténticamente idolátrica, pagana. Eso no viene de Dios. Para Dios eso quedó ya concluido, sellado, no más, porque se encontró con la realidad. El día 16, 14, la Pascua, 15, panes sin levadura. El día 16 se conmemoraba la gavilla mecida, el primer manojito de trigo. ¿Saben que estaba meditando en esto? Y es sumamente impresionante. En esa semana de los panes sin levadura, se había cosechado la, ¿cómo se llama esto? La cebada. La cebada se había cosechado ya. Pero lo que se presentaba era un manojo de trigo. Las fiestas tenían que ver con cosechas. Las primeras fiestas, en las primeras tres fiestas, la cebada ya se había cosechado en la economía de Israel. Más la tercera fiesta era asunto del trigo, era el trigo. El primer manojito, los primeros frutos que se seleccionaban, que se recogían en el campo, en el sembradillo. Ese manojito era lo que se llevaba. Y eso era lo que se presentaba. Pero que a partir de allí se contarían 50 días. Y en 50 días venía la cosecha general del trigo. Y estudiando más acerca de esto, porque ha despertado en mí un deseo profundo de saber más, porque yo sé que hay más. A mí me gusta lo que comparto con ustedes, lo disfruto, y yo sé que ustedes, de igual, si no nos estuvieran conectando, es bueno, hay algunos que por motivos ajenos a su buen deseo, no pueden conectarse, etc. Pero ustedes están gustando esto. Pero hay más. Hay mucho más. Es la palabra de Dios y la palabra de Dios es inagotable. Hay mucho más. Y bueno, sería que cuando ustedes descubran algo, que lo pongan en el grupo de WhatsApp, que me lo compartan a mí. Yo quedaría muy agradecido con ustedes, pero hay mucho más, porque noten que en el séptimo mes, donde se llevaban a cabo las otras tres fiestas, también eran fiestas de cosecha, solamente que allá se cosechaba las aceitunas, los, ¿cómo se le llaman esto de las palmeras? Los dátiles. Los dátiles, exacto. Todo aquello. Nuestro Dios es un Dios de frutos. Nuestro nuestro Dios es un Dios maravilloso. Por eso Jesús se molestó con aquella higuera. Y al acercarse a ella no encontró un solo fruto. Porque tú y yo, en este ambiente de Dios, seremos como árboles plantados junto a corrientes de las aguas. ¿Qué dice Salmos 1? ¿Recuerdan lo que dice Salmos 1? ¿Quieren leer? Salmos capítulo 1. ¿Pueden leerlo, tío, por favor? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será... Poco fanático, ¿verdad? ¿Cómo dijiste? Poco fanático, ¿verdad? Porque medita en día y de noche. No tiene balance, va. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El camino a Cristo dice lo siguiente: como la rama depende del tronco principal para su crecimiento y fructificación, así también vosotros necesitáis el auxilio de Cristo para poder vivir una vida santa. Esto es lo que necesitamos enmarcar y remarcar. No pretendas vivir una vida santa sin Él, sin Cristo Jesús. Podrás tener una hermosa apariencia. Podrás autoengañarte incluso. Pero sin Cristo, sin mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Terminarás cansándote, hastiándote de dicha experiencia y terminarás largando todo. Pero con Cristo, aunque tus frutos primeros no sean elegantes, bonitos, sino ahí está ensayando, ¿no es cierto? Pero frutos más abundantes y mayores y más hermosos y jugosos vienen después. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Fuera de Él, fuera de Cristo, no tenéis vida. No hay poder en vosotros para resistir la tentación o para crecer en la gracia o en la santidad. Morando en Él, aplica lo que Enoch hizo, caminando con Él, morando con Él, pensando en Él. Era tanto lo de Enoch que llegó a contemplar a Dios. Y como caminando con Dios alcanzó el nivel que el cielo demanda, ya no había motivos por la cual Enoch estuviera en la tierra, porque la experiencia que cada uno de nosotros tiene en esta tierra es alcanzar el ideal que el cielo demanda. Una vez alcanzado el ideal, vas para la tumba, papayito. O, si Dios quiere arrebatarte y llevarte, y se ha cortado el brazo de Jehová, el corto periodo de tiempo que cada uno de nosotros goza es para ello, para alcanzar el ideal que el cielo demanda. Y después ser guardado como grano en el granero. No hay poder en vosotros para resistir la tentación o para crecer en la gracia o en la santidad. Morando en él, podéis florecer recibiendo vuestra vida de él. No os marchitaréis ni seréis estériles. Seréis como el árbol plantado junto a arroyos de agua. Por el lado que lo quieras ver, en el libro que lo quieras leer, es el mismo mensaje. Ahora, yo quiero que vayamos a Colosenses. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos. Déjenme ver aquí dónde está Colosenses. Está adelante Filipenses. Colosenses 2. Versículos 16 y 17. Vamos a leer del 13, pero el énfasis va a estar en el 13, en el 16 y en el 17. Porque ahora entendemos pasajes como estos. ¿Qué nos están diciendo? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos cuántos pecados. 2:13 de Colosenses. Todos los pecados. Ok, Diógenes. Dios te perdonó todos los pecados. Todos, todos, todos. Dime, ¿te dejó como pan sin levadura, sí o no? Sí. Ahí está. ¿Y cuál era el trabajo del Espíritu Santo hoy? Mantenerte en ese estado. En ese estado. Dice el verso 14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz. En la cruz. Textos que de otra manera perturbarían la mente. Pero note lo que dice. 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A ver, ¿qué fue lo que se exhibió de Satanás y sus potestades, sus poderes, sus demonios? ¿Qué fue lo que se exhibió en la cruz? De acuerdo a lo que estamos leyendo en este texto, que son seres vencibles por el ser humano tomado de la mano de Cristo. Y bueno, se habla de triunfar. Sí. Dice, los exhibió como triunfando. Oye, él triunfó. ¿Qué pasó con los otros? Triunfamos en él. Con nosotros triunfamos en él. Pero la pregunta, él triunfó, ¿verdad? Y nosotros triunfamos en él. ¿Y qué pasa con los otros? Unos triunfan, los otros son... Los otros pierden. Derrotados. Avergonzados. Dice, en la cruz los exhibió completamente. Que son ineficaces. Que no son invencibles. Que son seres creados. Y que Diógenes y Donal y cada uno de nosotros, echando mano a la fuente la cual Jesús hizo acceso a él, pues también nosotros. Ahora, aunque Cristo tuvo que sufrir, llorar, derramar sangre, pero los venció. Tal vez la razón por la cual nosotros no los vencemos es porque nosotros no queremos sufrir. Todo, cualquier cosa menos sufrir, no hay otra. Es que el sufrimiento viene de parte de ellos para hacerte creer que estás mejor como estás, porque si te piensas salir del perímetro establecido, te va a ir mal. Pero entonces llegamos a la tercera fiesta, y la tercera fiesta nos indica que para el pueblo de Dios la muerte le es, ¿qué cosa? Trivial, ¿recuerdan esa palabra? Sí. Es allí a donde nos quiere llevar todo esto. Versículo 16 dice, con esto en mente, con esto como depósito, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Tome nota. El apóstol bajo inspiración está diciendo, mírense, ya déjense de cosas, eso de comida, de Pascua, eso. Ya no. Se acabó. Pues Satanás volvió a echar mano a ello y dijo, no, esto sigue, esto continúa. Estos días de reposo que se mencionan aquí no está hablando del santo sábado. Ustedes vieron ya en las fiestas que se le llamaba que el tal día era día de reposo, día, era un Shabbat. Pero no está hablando el cuarto mandamiento. Está hablando de los días de reposo de las fiestas porque eran sombras. Tú lo entiendes, yo lo entiendo, pero no todo mundo lo entiende. Esto había quedado eliminado. Comenzó a quedarse clavado en la cruz del Calvario, porque allí la primera fiesta y una tras una se fueron adhiriendo. Yo quiero que juntos leamos. Yo dije que iba a terminar a las 6:45. Le dije a mi esposa, creo que va a terminar a las 6:45. Estos 6:45 ya falta 5 para las 6. Diógenes, tú puedes encontrar el libro visto en su santuario, creo que es. Sí. Oh, sí. Sí, ese. Ese no lo tengo. No lo tienes, bueno. A ver si lo puedo buscar rapidito. Vamos a ver. Aquí lo tengo, Cristo en su santuario. Okay. Y si te ubicas en el la página 81, donde dice tipos en el servicio del santuario. Okay. Los argumentos extraídos de los tipos del Antiguo Testamento también indicaban el otoño como el tiempo cuando debía verificarse el evento representado por la purificación del santuario. Esto resultó muy claro cuando la atención se fijó en el modo en que se habían cumplido los tipos relativos al primer advenimiento de Cristo. La inmolación del Cordero Pascual era una sombra, la muerte de Cristo era, Pablo dice, Cristo nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. La gavilla de las primicias del trigo, que en tiempo de la Pascua era mecida ante el Señor era típico de la resurrección de Cristo. Esos tipos se cumplieron no solo en cuanto al evento, sino también en cuanto al tiempo. El día 14 del primer mes judío, el mismo día y mes en que por 15 largos siglos el Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la... ¿Perdón? Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, instituyó esa fiesta que debía conmemorar su propia muerte, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esa misma noche fue aprehendido por manos impías para ser crucificado e inmolado. Y como antitipo de la gavilla mecida, nuestro Señor fue resucitado de entre los muertos al tercer día. Las primicias de los que murieron. Un ejemplo de todos los justos que resucitarán, cuyo cuerpo miserable será transformado y hecho como su cuerpo glorioso. Continúo. Sí. Asimismo, los tipos que se refieren a la segunda venida deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Amén. Ahora, acá nos vamos a detener porque estamos ya apuntando a las fiestas de otoño, a las fiestas del séptimo mes, sin pasar, por supuesto, a la fiesta de las semanas. El Pentecostés. Uh-huh. Mañana vamos a introducirnos al Pentecostés. Pues estamos ya apuntando a que cada fiesta establecida por Dios, en el calendario establecido por Dios, las siete juntas son una profecía, y lo vimos ya en estudios pasados. Esas siete fiestas juntas tenían el propósito de mostrarnos a nosotros la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús. ¿Por qué el cuerno pequeño pensaría en cambiar los tiempos y la ley? Porque si lo hubiésemos entendido, estaríamos, todo aquel que le entiende, estará preparado para darle la bienvenida a Cristo Jesús en su segundo advenimiento. El pueblo de antaño falló en recibir a Jesús en su primera venida, porque nunca se familiarizó con el propósito, puedo decir, con el, ¿cómo es? El pueblo de antaño nunca se familiarizó con la realidad que apuntaban las fiestas. Ellos hicieron de esos ritos un fin en sí mismo. Era como si fuese la identidad de ellos como nación. Esto es lo que Dios nos dijo que hiciéramos y esto es lo que nos identifica. Nunca se pusieron a pensar que esa no era la identidad de ellos. La identidad de ellos era aquello que apuntaban las ceremonias religiosas. Y como descuidaron, vamos a quedarnos aquí en esta lectura, como descuidaron el propósito principal, miren qué es lo que dice en Isaías. Si nosotros a través de esto, y a través del error del pueblo de antaño, seguimos la misma senda, no habríamos aprendido nada. Dice el capítulo 1. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, de generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón ni podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. ¿Saben qué es lo más triste? Cuando yo escucho en la actualidad un sermón y echan mano de este versículo y dicen, hermanos, así estamos nosotros. Dentro de mí se remueve todas las fibras de mi ser. Madre mía. Si así estamos, oiga, vamos al mundo, démosle a la carne lo que le pida, por lo menos vamos a disfrutar esto. Está bien que no vamos a disfrutar la venidera, pero echemos, como dijo el apóstol, si los muertos no resucitan, en vano es nuestra fe, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos, o sea. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades, vuestras a fuego, etc. Versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Miren con quiénes los está comparando. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Oiga, ¿no fue él quien lo estableció? ¿No fue Dios quien estableció los detalles, qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer? Pero cuando no se obtiene el significado, el propósito que Dios tenía en su corazón al implementar esto, llega él y dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más ofrenda vana. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas, no los puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Miren, cuando entiendes esto, hermano mío, ¿cómo puedes estar haciendo del día de reposo en la actualidad que el día del conquistador, que el día de la mujer, que el día del niño, que el día... Me pesa ver que en mi iglesia, en mi pueblo, en mi familia, no hay noción de qué o para quién es el sábado. Las fiestas del calendario romano repercuten en el seno de tu iglesia. Que Dios nos ayude a orar por nuestro pueblo. Que Dios nos ilumine. Oremos por nuestro pueblo. Oremos por nuestros seres queridos, oremos por nuestra familia, oremos por nuestros hermanos, y no me refiero tanto a hermanos en la fe solamente, sino yo sé que cada uno de ustedes tiene familia adventista. Tal vez alguno es la excepción. Necesitamos orar, orar, porque a Dios le duele lo que su pueblo está haciendo hoy día dentro de sus atrios. Dios Todopoderoso, nuestro Padre amado, te damos gracias porque nos has dado manjar espiritual esta mañana. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos has apartado para tu servicio y muchas veces no lo hemos hecho como tú esperas. Y como dice Isaías, te hastiamos con nuestra forma de vivir. porque ya tenemos el conocimiento. Pero Padre, esta mañana queremos renovar nuevamente nuestros votos, nuestros deseos de servirte, amarte, así como tú lo tenías ya planeado desde la fundación del mundo. Hemos seguido costumbres, Señor, que el mundo va ofreciendo. Pero Padre, ayúdanos a que vivamos de acuerdo a tu voluntad. Y que todo esto que aprendemos cada día, Señor, lo podamos poner en práctica. Nos falta tanto, Señor, para poder vivir a la altura que tú esperas. Ten misericordia de nosotros y perdónanos, Señor. Y capacítanos, danos fortaleza para poder vivir una vida que honre y glorifique tu nombre. Padre, esta mañana se hicieron muchas peticiones y pedimos que durante este día podamos estar sintiendo que tú estás respondiendo nuestras oraciones, Señor. Bendice al hermano Donald, su ministerio, y bendice a su esposa, a su nena, y bendice a nuestras familias, y sálvanos, Señor, y permite que seamos canales de bendición en nuestros hogares. Gracias por oírnos. Ayúdanos a salir este día a nuestras actividades con tu espíritu, que podamos ser luz donde quiera estemos. Lo pedimos, lo agradecemos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús, para quien sea honra y gloria por siempre. Amén. Amén.